consentidos. Aquella tardecita que me puse a divisar los hermosos paisajes que rodean a mi región, me dio tanta tristeza que hasta me puse a llorar. De puro sentimiento solo al recordar mi amor. Ay, por eso es que yo canto y me dan ganas de gritar. Si estoy lejos de ti es porque me acaba el dolor. Y es que su mirada me engalana, y es que su hermosura me enloquece, y ella con sus ojos de sabana al mirarme mi vida se reverdece, y ella con sus ojos de sabana al mirarme mi vida se reverdece. Para Beto y Carlos Mario, el Ñe Peralta. Y mis ojos llovían en medio del panorama, y vi que poco a poco se crecía la malena, que al mirar mi presencia llorando me acompañaba. Ay, yo me acerqué a la orilla a coger agua pa' beberla, y vi en una cacimba la imagen de mi adorada. Sobre esos cristales del agua veía las nubes y el firmamento, y ella con sus ojos de sabana al mirarme aumentaba mi lamento, y ella con sus ojos de sabana al mirarme aumentaba mi lamento. Pa' que lo crea Tati Jácome. En sombra de ternura vi la noche que murió, y lo que nunca muere es el recuerdo que me acaba. Luna patillalera al mirarme me acompañaba, y así mi desespero con su rayo iluminó. Ay, me iré para tu tierra a lo que apunte el alba. Quiero estar a tu lado, tu ausencia no aguanto yo. Vida, seguro te tranquiliza cuando esté cerca de mi amada, y ella con sus ojos de sabana al mirarme mi vida se fertiliza, y ella con sus ojos de sabana al mirarme mi vida se fertiliza. Álvaro Ramos y René Burgos, el alcalde de Ciénaga de Oro. Sebastián y Mariana, los amores de John Bo.